noche buscan hablar de los años, de aquellos años que juntos parece que se olvidaron. Si la ves, dile que entienda. Y si la ves, dile que entienda.